Borracho y amanecido, por las calles he perdido. La más ahí, leche lanza y ha rezado, leche lanza y ha rezado. Ustedes, ¡qué! Estoy deseando que me corren. ¿Por qué les amo? Arriba, las manitos bien arriba, la gente del fondo, la vagancia en el medio también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Yo no voy con todos los orgullos al barrio. ¡Toma Luna, lejano! Yo no voy con todos los orgullos al Luna, me voy. Yo no voy con todos los orgullos. Como siempre para los guachines, un clásico de dama, un pedacito de la tanga, poquito. Para recordar un éxito, Y decía así, a ver. Que te lleve la mano. Me escucho yo. Y las palmitas arriba. Laura, siempre cuando bailas te quise. Dame para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y